en sin que hasta el diablo reza cuando escucha al pecador llorar. La noche me encuentra con el alma cansada, la fe quebrada, la sangre helada. El whisky bendice lo que Dios olvidó, y el viento confiesa lo que el hombre cayó. Camino descalzo sobre el polvo del cielo, buscando perdón en un vaso de fuego. Y aunque mis manos tiemblen al rezar, sé que el cielo ya no va a escuchar. Este es el último rezo del pecado, una voz perdida que busca al Señor entre humo, cenizas y soledad. Pido clemencia, pero ya es tarde quizás. El cura me dijo que Dios me amaría si dejo el pecado y vuelvo algún día. Pero el diablo sonrió, me ofreció su pan y su vino sabía igual que el perdón humano. Las cruces me miran con ojos vacíos, la luna sangrando sobre el río. Y en cada sombra que intenta hablar, solo escucho mi alma suplicar. Este es el último rezo del pecador, una voz perdida que busca al Señor entre humo, cenizas y soledad. Pido clemencia, pero ya es tarde quizás. El viento repite lo que nadie oye, los santos callaron, el cielo se esconde. Mi fe es un disparo, mi amor un error, mi cuerpo un altar que se apagó sin color. Y si Dios me espera al final del camino, le diré que fallé, pero fue mi destino. Porque el hombre aprende cuando ya no hay lugar más que el fuego o el mar. Rezo sin fe, rezo con miedo, porque el silencio también tiene dueño. El amanecer trae su luz temblorosa sobre mi cruz de madera rota. Ya no pido cielo, ya no busco gloria, solo que el polvo me borre la historia. Y si mi alma logra descansar, será porque el infierno supo escuchar. Porque incluso el pecado quiere llorar cuando nadie queda para rezar. Este es el último rezo del pecador, una voz perdida que busca al Señor entre humo, cenizas y soledad. Pido clemencia, pero ya es tarde quizás. Padre nuestro, si me escuchas aún, no me perdones, solo recuérdame.